8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estamos al aire, estamos al aire. Buena. Buenas tardes. Eso. Aquí estamos empezando un capítulo número 7 de Ritmo Sur. El séptimo capítulo de Ritmo Sur. Así es, hermano. Estamos muy contentos y agradecidos por toda esta temporada y el apoyo que nos han brindado a través de las redes sociales, a través de la gente que nos sigue todos los jueves a esta misma hora, ¿cierto? Hoy día tenemos... nos sigue. Sí. Que nos escucha el otro día un cabro allá. Saludos para él, ahí donde le fuimos a dejar el CD pulento. Bueno. Lo escucharlo. Y sobre todo la gente que ve después el video que está en YouTube y lo han compartido a través del Gualmapo y en todo Chile también. Saludos. Así que hoy día tenemos un programa, como todos los capítulos de Ritmo Sur, pero hoy día es especial, ¿cierto? Así Macura? Es. Hoy día nos visita un cabro amigo de nosotros, rapero, de los raperos antiguos. Venga, vaya. No, que va a estar con nosotros acá Edgar Bajo Cero, mostrándonos su musiquita, mostrando lo que viene. Siempre hay nueva música que mostrarnos, tiene acá el amigo. Así que se viene algo interesante. Se viene algo interesante. Vamos a estar compartiendo, ya lo tenemos acá en el estudio, ¿cierto? Los trae varias sorpresas, con su trompeta, con toda su música, hablando desde la cueca. Desde lo que es el jazz, sus inicios en el jazz y también en el rap. El rap. ¿Cierto? Puedes saludar a la gente si gusta, amigo. Una buena. Ahí está la cámara, vieja. Ahí. A toda la gente que nos está viendo. ¿Dónde está la cámara de Edgar? Esa es la cámara de Edgar. Esa es mi cámara. Yeah, yeah. Hoy día también tenemos un programa de estrenos. ¿Cierto, Max? Sí, vamos a estar desde la puerta de entrada de nuestro Gualmapo, la música en resistencia. Nos vamos a estar presentando videos también de Santiago. Todos los estrenos están aquí en Ritmo Sur, guacho. Toda la música del momento. Así que gran programa, los vamos con música. Vámonos con un temita de Mutante Style. Saludos para los cabros. Ellos son directamente de Puerto Montt, de Osorno, radicados en Estados Unidos, iba a decir. en Santiago, allá el amigo Bencho en Santiago. Vamos a escuchar el temita llamado Invasor. Esto es Mutante Style. Es el clásico tipo que de todo se apodera. Mira los bosques y selvas con hambre de madera. Espera siempre ese momento preciso para sacar el fajo y comprar parte del piso. Viene escondido en marcas, en modas pasajeras. Quiere apoderarse del tercer mundo de todas maneras. Lo he visto personalmente acercarse a mi selva. Visten de exploradores y una filmadora les cuelga. Nos crean necesidad de artículos que no sirven de nada. Su juego psicológico me obligó a gastar mi mesada. Es peligroso, te engaña con su falsa sonrisa. Solo busca el oro, el lucro, generar divisas. Antiguamente trajo, dejó sus enfermedades. Hoy quiere crear costumbres, manejar ciudades. Viene a manipular nuestra identidad y cultura. Los niños en noviembre piden dulces o travesura. Los guía un monitor, caricaturas a todo color. Con Nintendo Play cegado frente al televisor. Son creadores de la música en que trabajamos. Se te fue de las manos, con la misma te atacamos. Es un jefe menos. Funciona y por la misma razón que la aplasto los insectos, los mato con Ray. Ahora son de sabores los que penetran a Sai. Solo Dry te quita la mancha. Botines de color hace goles solo en las canchas. Hace cuánto tiempo aire no respira encontrando en tu banda ancha. Gorda fan lloran por Brian Adam, quien se acuerda del clavel y su guaracha. ¿Dónde va la lancha? A la Casa Blanca. Donde cada político chileno tiene su banca. Arrodillados como Mónica, cínicos como vieja católica. Somos condenados a vivir en los brazos de una parte diabólica. Aquí el protagonista es el más gordo bolsillo, como la época de emperadores Castillo. ¿Acaso escribieron el himno de USA con la pluma del lillo? Sencillo. ¿Cómo quieren que Chile coma? Si le regalaron el agua a los mismos que nos robaron la tierra, no pusieron su idioma. Porque el niño se droga y toma. Si le quitaron el pecado con agua de la llave, le enseñaron a adorar a un cura de Roma. Su vida será una eterna broma, como el TLC, las transnacionales. Chilenos colgando en las micros como animales. Pero caminemos con hombro alto, que somos los jaguares. Según el Mercurio y todos sus titulares. Si es un jefe menos. Empresario extranjero, pero no por nazi. Por el papel del portafolio que dice que robarle al pueblo es fácil. Con su piel fabricaría carteras Gucci y llenaría con tu sangre un vaso. Para así vivir bambucha. Escucha The Game. Olvida al guatón Loyola. Sueña con él. Véndele tu alma Coca-Cola. Soy un sudaca en un eterno tiempo de vaca flaca. Pero llevo una tijera para cortar el cordón de tu hamaca. Se lavan el pelo con laca y quieren en John Smith. Yo me lavo el pelo con mi 16 veces una vez por hora, como todos corrí por algo que no necesito. Mi país no ganará millones por malas copias como el grito. No, jamás llegó el traje de la NASA, Villa Alemana se merece la carta con astra firmada con un beso de Osama. Mi palabra no vale por mi cara de vago. Este es un atentado con aviones de papel, objetivo el Pentágono. Yo me lavo las manos como cualquier rapper lo haría. Norteamericano, por tu causa yo apoyo la piratería. Mi país consume droga artista, venera el dólar, esperen el fin de semana para comer basura en el McDonald's. Crucificarán a Ronald para volverlo el Mesías. El consumismo una marca que no se borra como una estría, que se llena los bolsillos con tu sudor y tu empeño. El intruso que llega y abusa de los hombres buenos, la que alguna vez fueron tu tierra o tienen nuevo dueño. No confíes en el invasor, que se llena los bolsillos con tu sudor y tu empeño. El intruso que llega y abusa de los hombres buenos, la que alguna vez fueron tu tierra o tienen nuevo dueño. No confíes en el invasor, sí. Según la economía neoliberal, los capitales extranjeros son entre comillas beneficiosos para un país en vías de desarrollo. Así nos llegan millones a cambio de nuestras tierras, sudor y alma. Al ver en televisión que se generan más puestos de trabajo, nos alegramos. Sin ver trae el ojo del cristal que somos parte de un círculo vicioso en el que jamás obtendremos lo que realmente nos merecemos. Simplemente no confíes. Flow King pa' mancharte la hoja, un festín por si se te antoja. Dile a tu MC que ya no ande floja, mami, que si no se mueren con letra. Flow King pa' mancharte la hoja, un festín por si se te antoja. Dile a tu MC que ya no ande floja, mami, si no produce no se va a morir. Sufí el presión para fina, no sé cuándo empecé, pero recuerdo bien aquella pena, aquella esquina, en pleno puerto de Talcahuano, con los hermanos Díaz. En esos días se podía y no dolía ya, donde mi mami me tenía al pan temprano. Me levantaba a clase, le mentía, me iba a Talcahuano a hacer la chancha, su Mortal Kombat 2, su tarde entera de revancha, con chamarra y jardinera ancha, donde un copete era la unión, donde fusión de funky y de rapero, fight y una sala nación mi perro, donde comprábamos su pito y al vino me aferro, donde tu casa era mi casa, su típico cerro, donde el dinero aunque era poco valía la pena, donde comerse un pan con chancho en la calle era cena, donde vivir del rap no era la profesión que quise, pero deshice el niño y transformé en el hombre. Hoy día tampoco vivo de eso y si dan a elegir, quisiera estar, volver el tiempo atrás y decidir, quizás como mamá lo quiso tener profesión, seguro el rap se encargará de hacer esa canción. La hoja, un festín por si se te antoja. Dile a tu MC que ya no ande floja, mami, que si no se mueren con letra. Flow King pa' mancharte la hoja, un festín por si se te antoja. Dile a tu MC que ya no ande floja, mami, que si no produce no se va a morir. Decirte la verdad, la pulenta me deja bronco, la falta de tranquilidad. Y si no confías es mejor que te alejes, tengo puro pasaje en la cual la gente siempre hablará. Escribo por obsesividad, maníaco compulsivo, a veces más fumo que como, pero sigo vivo, cuidando al amor de mi vida que a la misma dio un sentido. Largo viaje mis perrunos por todo lo que queda, por todo lo que nos llega, por todo lo que se va. Que tengan calma sus almas en busca de la necesaria paz. Muchos en la faz, y esto girará sin detenerse jamás. aunque pensándolo bien, puede ser ahora o ahora que venga algo que no conozcamos y no forre de una todo lo que conocemos. Quedaría porque mis letras se escuchan después de mil años, enterradas en el Ártico bajo un búnker de titanio, descongelada con llamas ópticas para luego ser escuchada por extraños. Desde nuestro ancestro hasta tus orígenes, la vida no es vida si tiene límites. Salgamos a la calle, hagamos ruido desde el más seco valle. Se emite este testigo con los lumpen flight y el dragón dormido. Español de leite, aquí habré nacido. Entre un clima drástico, noche fría, sol desértico. Compartir, conocer a mis amigos. Y aquí estamos, y por parar con el pecho la bala no lo quitamos. Y esta alegre despedida no tendrá una gama de grises, más bien será una conga con cerveza, risa y finales felices. Aunque el diablo venda cruces, cuida lo que dices. Para fijar mi norte, seré mi propio chofer. Y si quiero llegar más allá, seguiré alguna estrella. Para largarme con mi Amanda, vivir en una de ellas. Dejaremos nuestras huellas en argollas de Júpiter. Ahora, sin chicas ni a medias ni truco, creerás en mí como un niño cree en el cuco. Tenía prestaluco, un poco de coña y condones. Terminé matando la mañana con mis vanas, tus pasiones en un hotel de lujo. Hasta que despabilé pa' caminar de vuelta a mi rujo. Sin ni uno, solo contraste de esta perra vida en un minuto, como ninguno. Y con esto me despido. Larga vida a la familia y respeto pa' mi gente. ¿Cuánto supo? H.I.F. H.I.F. Cero, estamos de vuelta aquí en Ritmo Sur, capítulo número 7. Música desde el Gualmapu. Mapu in the house. Un saludo a Rayin Lemu por el pueblo de Ercilla. Ahí estuvo mandando un saludito. Se viene ahí algo ahí con ellos, algo piola para dejar registro de la música que hacen ellos. Es música de resistencia, de eso resistencia, es muy bueno. Sí, desde el corazón del Gualmapu, los cabros quieren dejar un registro gráfico. Ay, ay, ay. Porque a lo mejor va a ser el único disco que van a sacar ellos, pero quieren tener en formato físico, así que ahí vamos a mandarle. Yo creo que vamos a estar ahí ayudándolo igual dentro de lo que se pueda hacer. Es lo que se puede, hermano. Muy ahí bien estuvimos ahí, escuchando Rangelo. Flow King de la sucia escena, el demonio ese ahí. Talcahuano, papi. Y estuvimos escuchando igual de Malcriado Sousa el temita Fuego. Excelente ese disco del Malcriado Sousa. Hielo y Fuego. Todo bien. Y aquí estamos con Edgar Bajo Cero. Continúa Ritmo Sur, estamos con Edgar Bajo Cero. Hoy día vamos a hablar con Edgar. Los trae una sorpresita musical bien interesante, ¿eh? Así que pronto vamos a estar conversando de todo eso, de cómo fue su inicio en la música, cómo fue que agarró esa trompeta, ¿cierto? Cómo empezó con el rap. Tú eres parte, digámoslo así, de una escuelita bien antigua del rap acá. De muy pequeño andaba ahí entre medio de las tocatas. Involucrado. Sí. Involucrado. ¿Quién es ese negrito? Decía del Bronx. Parecía de Estados Unidos, ¿sí? El negrito chiquitito. Con su pelito zambito. Sí, y un gorrito de cuero que tenía, ¿sí o no? No era. Qué sabe. Ahí estamos. Seguimos en Ritmo Sur, hermano. Hoy tenemos una mención a los chiquillos de la casa Overol. Los mandaron muchos, pero muchos saludos a todos los angolinos. Y las puertas totalmente abiertas de su casa ocupa para hacer volver arte. Allá. Todo bien. Así que muy contentos los cabros. Saludos también. Tenemos gente que nos está escribiendo. La banda Fantasma, un saludito para la BF. Para los chiquillos, el Quijote en el extranjero. Para los cabros de Los Ángeles. Nos están escribiendo también. Pulmón lleno. Al Papa Proc nos está mandando saludos en nuestro en el streaming del YouTube. Nos manda, dice, grande cabros, un abrazo. Pronto estará Papa Proc acá, ¿por qué no, cierto? Así es, vamos a hacer lo posible por tenerlo acá en vivo y en directo. Qué potencia en el show de Papa Proc, me recuerdo. ¿No lo habías escuchado? No lo había visto en vivo, no había tenido el honor de verlo en vivo. Y una máquina. Un show potente y no. Seco. Puro corazón. Sí, puro raro, no sé de dónde saca tanta fuerza. Tan reflaco. Pero tiene fuerza el weón. Saludos para Washington Esquella desde nacimiento. Pedro Montoya, que le dimos el CD el otro día. Fiel seguidor. Así que todo bien. El primo te manda saludos, por mano. Primo te está hablando. El primo, hoy sí es. No, pero él. El link, ¿dónde está el link en nuestro? Lo vamos a compartir desde el Facebook. Está en la página de la radio del Centro Cultural de Angol, está el link, y en los Facebook personales de nuestro invitado, del Jaime y el mío también. Ya. Ahí se lo envía el Novoa, que me lo estaba pidiendo. Saludos para toda la gente, hermano. Novoa, el Novoa Chat. Tenemos estrenos de videos musicales, el rap desde la puerta, desde el Walmapu. Vamos a empezar con esta nueva ventanita, así que muy contento por toda la oportunidad que nos están dando y de difundir la música y todo este manso equipo que tenemos detrás, Monte Orellana, Henry Vallejo, Panchote Bascur, Pablo Fuica. Que hacen que esto sea posible. Así es, gracias, cabrón. Así que los vamos con los estrenos. Vamos. Estreno de hace muy poquito, de ahora nomás, de hace 3 semanas más o menos, el panita de Mónico S, siempre presente en Ritmo Sur, el ¿cierto? Sí, de la casa. Con el César del... La mano en clase, quien estuvo ahí en la edición del video, creo que por ahí algo estuve sapeando. Deck Primero y Espión igual participan, ¿sí?, en este Cassidy. Tema. Qué mejor. Así que los vamos a dejar con Militancia Hip Hop del Rap Tour, el estreno. Esto es El Demonio S. Ritmo Sur. Ey, Espión. La bitácora, militancia que corra. Yo solo quiero escribir, no quiero representar. Si me tengo que morir, yo solo quiero escribir, no quiero representar. Si me tengo que morir, vamos a la guerra, que mi pueblo no pierda la lucha. Mimetizando el ritmo, marchando sin capucha de frente. Con ese corazón valiente, un grito desde el barrio, luchando por mi gente. Por aquel nene que trabaja desde broca, que va pateando piedras con zapatillas rotas en la vida. Por aquella madre soltera que para sobrevivir tuvo que andar lavando ropa ajena. Por la pobreza de cadena, políticos prometen, pero esto sigue y sigue, no frena. Nos despertamos con la pena de que lo más probable es ver al niño en un problema, la buena. Otros dirán que eso es basura, que para la miseria está el esfuerzo y eso siempre fue la cura. Que el que no siembra no cosecha, que lo que están robando es por vivir una aventura. Pero quisiera saber cómo fue tu vida, si falta algo en tu casa, si te faltó comida. Si es que en alguna Navidad tuviste envidia, o si es que en un invierno se goteaba tu guarida. ¿Por qué están criticando, acusando, si no han vivido nada de lo que yo estoy hablando, men? Nunca se vieron protestando y todo aquello fue porque papito está pagando. Así que hasta que un día me llegue el fin, no voy a dejar de representar a toda mi gente humilde que no sabe cómo protestar. Por eso al cielo le voy a pedir que ella erradique desigualdad, porque mi pueblo está sufriendo, está gritando libertad. Yo solo quiero escribir, quiero representar, si me tengo que morir. Yo solo quiero escribir, yo quiero representar, si me tengo que morir. sido el típico tipo, soy distinto químico. Solo rapeando en un micro, se me quitó lo tímido. O frente tuyo esperando el momento de ver tu humanidad, la suavidad de tu cuerpo. Con vecinos y hermanos peleando por lo nuestro, aprendí a levantar la mano y hablar frente al resto. No fui un gángster ni un maleante pianta. Aprendí que ser pobre no significa ser ignorante. Los choros de verdad pelean por ideas grandes. No hay choro más choro que un padre responsable y presente. Nos vamos contra la corriente es la que vino siempre contra mi gente. Mi rap es un delito y yo soy el culpable de hacerlo estricto, así como los gritos de mi madre. Mi rap es un delito y yo soy el culpable de hacerlo estricto, así como los gritos de mi madre. Te quiero, mamá. Te amo, mamá. La gana que juega el Andrés, el ventilar tocada sola vinieron después. Estamos netos antes que existiera el internet. Desde que el rap vive en mí, de su swing me enamoré. Desde mocoso en ronda de freestyle entre los grandes. Colusio con Kiflu confidencial en el parlante. Cortando buenos samples del corte. Mi vida en Santiago Norte, patinando y en chancas de parque. Rapando con lo que había, esta poesía. Aprendí a ser beat porque a mí nadie me lo hacía. La tonta altanería de lo que muchos se creían me hizo confiar en mí y andar con autonomía. Es corta, yo aprendí con mi broca de mi pobla. Esta forma de dominar la prosa, la forma de informar sin norma. Que sepa y mi nombre no quiere decir que me conozca. Que sepa y mi nombre no quiere decir que me conozcas. Juanita Aguirre es mi pobla, hay mucha honra. Así de simple, así de corta. Así de simple, así de corta, mata poca. Bendito rap querida, rima querida. Me diste habilidad y me subiste arriba la autoestima. No fue un psicólogo, no lo hizo la escuela. Frente a un micrófono subió mi frente por vez primera. Bendito rap querida, rima querida. Me diste habilidad y me subiste arriba la autoestima. No fue un psicólogo, no lo hizo la escuela. Frente a un micrófono subió mi frente por vez primera. Dejó secuela. Dejó secuela, oye, dejó secuela. No venderás en mi escuela, desde la casa de mi abuela. Mi asunto, te digo. hijo, metas ambiciosas a mi manera y punto. Con quien tú estés, donde tú estés, mi sonido llega más rápido que un mail. Y si alguien me quiere interceptar, un amigo hacker te va a hacer pagar. Cansado de vivir con la misma verdad, las dos caras de la moneda a mí me dan igual. Me mantengo al margen, no busco que cambie, sigo mi propio camino, creo mi propio destino, sigo adelante. En los tropiezos de la vida se encuentra la salida, los problemas del futuro. Es duro el muro, incesante el apuro del sistema que te presiona y te atora, te ata el cuello una soga. Y no es broma cuando digo que mucha gente se aprovecha de ti. Es tiempo de darnos cuenta, tienes que estar siempre alerta, crear tu propio emblema, cultivar tu persona. Ahora reacciona, ya es hora, revoluciones por minuto. Ese es el asunto, el mundo corre cuando sin ti. No te aferres a mí, cada uno en lo suyo. Yo sigo mi asunto, me fijo metas ambiciosas a mi manera y punto. Revoluciones por minuto, ese es el asunto. El mundo corre cuando sin ti, no te aferres a mí, cada uno en lo suyo. Yo sigo mi asunto, me fijo metas ambiciosas a mi manera y punto. ¿Quién, dime quién, entiende realmente lo que a mí me pasa cuando pienso en este lugar? Siempre me tratan de inculcar cosas que no quiero comprender. Son solo cosas de hombres, me digo, que no te importe la forma del tipo. La ciencia nunca ha sido mi Dios, y el tonto tienes en la abundancia. Wow, yeah. Que no te importe. Revoluciones por minuto, ese es el asunto. El mundo corre cuando sin ti, no te aferres a mí, cada uno en lo suyo. Yo sigo mi asunto, me fijo metas ambiciosas a mi manera y punto. Revoluciones por minuto, ese es el asunto. El mundo corre cuando sin ti, no te aferres a mí, cada uno en lo suyo. Yo sigo mi asunto, me fijo metas ambiciosas a mi manera y punto. Estamos al aire, tú y yo. Yao, directamente desde el estudio Nahuel Buda. Eso, de la radio. En dependencia del Centro Cultural de Angol. Gracias por a todos los que nos están escuchando. Magnífico. En vivo, en directo, no sé a cuál cámara hablar porque no sé por cuál estoy saliendo. Saludo a Mundi. Sabe rápido. Me salió feo eso. ¿Hay algunos saluditos? Saluditos, claro que sí. Tenemos saludos desde Los Ángeles. Nos manda nuestro querido amigo, el Mimo Nilo. Los dice: chiquillos desde Los Ángeles, viendo como todos los jueves. Abrazos, arriba el H2. Si es de Angol, es bueno. Claro que sí. Él sabe. Para el Mimo Nilo. Oye, estábamos viendo unos videitos, ¿cierto? Del Demonio S, Militancia Hip Hop del Rapture. Un estreno de este mes. Estuvo sonando ahí toda esa rima que me encanta cuando el demonio le pone ese sentido social, weón. No, sí, le viene, pero brígido. También sonaba Portavoz y el Frente Sur, desde. Temita desde, excelente. Y el beat transformado a versión banda, beat pulento. Salió el martes nomás, compañero. Sí, ahí lo estuvimos. Va a estar, se viene también el festival Huetrue Mapuche el 8 de julio en el Centro Cultural de Padre de las Casas. Así que van a estar todos los peños en resistencia. Se viene bueno ese festival. Buena, Pulento. Así que iba a ver una jugada ahí, ¿qué pasa? Así que buena, buena. Y el tema que puso Don Mundi. Don Mundi, po. DJ Rafi, solo Di Medina, revoluciones por minuto ahí. A petición clásico. De Mundi Orellana, un clásico. Vamos a tener, esta va a ser la etapa de los clásicos. El último tema, un clásico. Antes de que empiece a rapear, mi compañera cambió hoy en directo. Pero eso antes de la entrevista que le vamos a hacer ahora. Ahora se viene. Pues saluda a la gente, hermano. Estamos con Edgar Bajo Cero. Buenas noches aquí en la radio apoyando a los cabros, el movimiento angolino. H2. Jeep Joe. Bueno. Con el tolueno. Hermano, la pregunta. La pregunta de rigor, ¿cierto? Si no es entrevista de rap, no tiene que estar esta pregunta. ¿Cuáles fueron tus inicios en la cultura hip hop y también como músico, hermano? Porque sabemos que tú tienes esa influencia y has mezclado varios estilos y una gama. Como músico, yo me crié en mi casa, siempre se hizo música. Mi papá tocaba trompeta igual, mi mamá toca guitarra, mi hermana igual. ¿La madre toca piano? La madre toca piano, la Cote banjo. La iglesia fue como lo primero que empecé a hacer cuando toqué trompeta. Y rap empecé a escuchar como a los 9 años. Sí, pues, y empecé a salir a tocar ahí. Después, por el 2006, hice mi primer tema con el Loco Lee. ¿Loco Lee? La Triple L. Y después, 2008, 2009, por ahí tuve un grupo con el Brian, el Diego Ramírez. Son Urbana Crew, igual estuvimos rapeando. Del Liceo rato. Comercial. Del Liceo Comercial estaba yo ahí, los chiquillos en el de hombre. Ahí teníamos un grupito, después estuve rapeando un rato solo. Y después estuve en La Plaga. Bo. Con el curro. Estuvo el Cano igual. El Carrillo, ¿no? El Lito, el Carrillo, después. Duramos harto rato. A hacer su disquito ahí, yo me acuerdo que tenían su videoclip. Música. Sacamos su videoclip igual, el 2011. ¿2011? Sí. Después participé de Angol Ciudad igual, el video. Que salió igual, en varias redes sociales, puesto como uno de los videos de rap como del año, así. En lo que fueron, es en el tiempo. Mansa letra, ¿eh? Bueno, hermano. Por ahí va el rap. Y ahora tocando con los chiquillos, 7 días de lluvia. Bajo Cero igual estuvimos rapeando con el Cano, el Samba, un rato. Bajo Cero. Salimos harto. Buenos recuerdos con Bajo Cero. Oye, conocer un poco más a fondo tu música, queremos preguntarte cuáles son tus referentes que tienes en la música. Referente. Siempre me crié viendo música. Hay hartos referentes que han pasado en el momento. Pero siempre escuché jazz. Sí, harto jazz. Bolero igual, mi papá le gustaba harto el bolero. En la casa siempre escuchamos harta música. Oye, Edgar, y partiendo desde esos proyectos musicales que nos has contado desde la zona urbana, ¿cierto? Pero vámonos un poquito más atrás, o quizás a ese momento en paralelo. ¿Cómo fue esos proyectos musicales en los que has participado tú? ¿Y cómo fue ese proceso donde salió la primera camada, por decirlo así, de bronce de acá, de la Big Band que salió del Colegio Aragón? Del Colegio Aragón. Cuéntanos un poquito de eso. Eso fue cuando yo estaba en quinto básico, llegué al Colegio Aragón. ¿En quinto básico? Sí, bo, y ahí había una banda de jazz que éramos como siete cabros que tocábamos ahí. Y ahí empezamos a viajar por el colegio, tocábamos en eventos educacionales que habían en Temuco, por ejemplo, y nos sacaban, tocábamos jazz. Después tocamos Dixieland un tiempo, estuvimos en Brote de Chile igual. ¿Estuvieron en Brote de Chile? Sí. ¿Con la Big Band? Sí, con el Gustavo Castillo, el Elías Contreras, el Jorge Guiñe estaba en ese tiempo, Freddy Salazar. Puros capos. Sí. Buena, weón. Antiguos. Y ahí éramos cabros todavía, así, no le tomábamos. Claro, peso, la básica. Cosas. Pero eso después fue como. Nos ganamos unas becas, igual, estuvimos estudiando, tocamos la Conchalí igual, hartas veces, Santiago. Ahí fue el inicio. Wow, sí. Excelente inicio, pues. Oye, Edgar, dentro de los trabajos que tú has hecho de música, partiendo por los primeros discos, por ejemplo, de rap, ¿cuáles han sido los proyectos en los que tú has participado? de los diferentes estilos de música igual. Yo he participado en harto grupo igual, cumbia toqué un tiempo aquí, la pachanga, éramos conocidos igual en esos años. Rap y cueca igual, pues yo estuve haciendo cueca igual un tiempo, hasta ahora. La vieja escuelita. Sí, y de antes, con los peluqueros de la cueca. Del liceo técnico. Los Ortiz, del bajo. Bueno, hay música. Estuve tocando con el Pedro Ortiz en Santiago. Estudiando. Ahí viajaba a Valparaíso todos los sábados a estudiar. Con Jorge Montiel. El cueguero antiguo Montiel. Chileno. Qué bueno. Oye, un saludo para el Capone de la Real ZN. ¿Lo están viendo el chiquillo? Sí, bueno, lo están viendo los cabros ya. Saludos para la octava. Estuvimos zona. Con Edgar también en su casa. Sí, y, no. Si me acuerdo, saludos para el Capone. Estuvimos por allá. Oye, hermano, cuéntanos un poco qué proyectos se vienen a futuro. ¿En qué está Edgar Bajo Cero? ¿Proyecto solo? Ahora estoy en el disco que tengo ahí en proceso, 24 quilates. Terminar el disco y después tratar de hacer algo. Una banda de salsa quiero hacer. Algo así, más una pesado. Una banda salsita. Sí. Buena. Buena, hermano. Más, que le dé más peso. Oye, dentro de acá del rap sureño, de la escena que se genera acá en el sur, de la escena angolina, un poco que no hablís de la escena en general sureña, de la banda Fantasma, no sé cómo, a mayor escala. Que se han dado... Viajando, pues, yo siempre me he preocupado de eso, de viajar, conocer raperos, siempre viajé. Pues. Con el Quijote estuvimos en Santiago igual haciendo música, ahí empezó Banda Fantasma, después con los chiquillos en Temuco, Poseía Poesía, el Veje con el Ardilla. Ahí se armó buena clica, ¿eh? Sí, buena clica de rap. Todavía el Ladine. Ladine suena bien. Sí, pues, el Caco. Oye, lo están mandando saluditos. Lito MC dice, oye, Nacho, que se ve tranquilito, tan ordenadito que se ve. Se viene levantando. Lo están mandando saludos. La madre te manda saludos, me dice. Mi hermana. Besito, mi hermanito, soy tu fan número uno. El Nasur de la Fobia, Nítido Cabros, todos los chiquillos ahí, el Jamen de Los Ángeles. El Rodrigo, odioso vocablo, eso. Mira, el gato, Michael Zapata, dice. Un saludo, gato. Oye Edgar, para el pobre Katz. Pobre Katz. Eres el Satanás. Escuchando la radio, tomando tecito en la rancha. Marmichenko también nos está saludando. Marmichenko. Mansamente, mansa música, hermano. Buena, buena. Todos nos están mandando saludos. Hermano, siguiendo con esto. Y pararnos un poco en esa de la influencia cuequera que tú tenís. ¿Cómo fue eso de mezclar también tanta, una gama amplia que tenés tú? Desde el jazz, cueca, cumbia, rap. ¿Cómo te lleváis el día a día con esa mezcla de música? ¿Cómo lo haces? Que siempre, yo siempre hice rap. Hubo un tiempo que yo no hice otra música que no fuera rap. ¿Cachai? Pero tocaba, por ejemplo, cumbia. Siempre toqué porque... me servía porque tenía ingresos, ¿cachai? Igual. Claro, era como un sustento cosas, de como yo, por músico. Ejemplo, yo hago rap porque me gusta. Bro. Pero claro, el músico es tu. Sí, como, ah, bueno. Pero uno es músico. Bro. Buena, buena, buena, buena. Continuando. Y cueca me gustó, de que escuché cueca brava, a mí me gustó. De eso se trata un poco la otra pregunta que viene ahora de eso. ¿Cómo ha influido en ti la cueca? ¿Quiénes han sido igual la gente que yo tú aquí admiráis dentro escuché, de la cueca? Escuché cueca la primera vez por los Ortiz del Bajo. Después yo llegué al Liceo Técnico. Sí. Después llegué al Liceo Técnico y estaban los sobrinos de los tíos. Ya. Y me empezaron a meter ahí en el cuento, ¿cachai? Hasta que terminé cantando con ellos. Pues hicimos un grupo aparte al final. Los Peluqueros de la Cueca. Y después yo... tomé el bus y me fui para Santiago y allá estuve cantando harto rato. Yo me acuerdo haber ido a un evento que nos invitaron a San Fernando y haberte encontrado afuera. mi compañero, para que cache la gente cómo es, porque de repente no, claro, afuera del terminal de buses con un pandero, su gorrito y cala, cala, cala, cala, cala. Va oh, weón, y la gente ahí escuchando, buena, buena. No, y el bozarrón que y saca. El bozarrón, weón. Que despierta a los vecinos del Pablo. Claro que ahí está cambiado así, mi chiquillo. Oye, ¿cómo fue? Esto es una pregunta más que nada personal. ¿Cómo fue tener clases con el gran Jorge Montiel? Muchos no son cuequeros, pero fue una figura importante dentro de la cueca. Una experiencia que me ha servido harto en lo que hago igual, pues. Una persona de respeto que tenía las cosas claras de lo que consiste la cueca, porque la cueca tiene reglas, ¿cachai? Y tenéis que saber lo que estáis haciendo. Bueno, hermano, excelente. Bueno, alguna estar con él. Excelente, vos también, pues ahí aprendiste algo del canto, técnica, todo lo que es técnica vocal. Técnica, sí. Netamente técnica. Era un vocal. Gallo capo, viajó al extranjero, estuvo tocando en Sábado Gigante. Que nos dé ahora. Tuve suerte. Una de las preguntas que se le hacemos a los que han pasado por acá. ¿Cuál es el mensaje que le tiene a las nuevas generaciones? Que sigan en lo de ellos, pues, que no se preocupen de lo que de la crítica, a lo mejor de repente puede ser constructiva o no, pero que más se preocupen en hacer lo de ellos, lo que uno vive todos los días, escribir realidad, hacer música, hacer, ¿no? Música, hace... caminar harto, salir. Para aprender. Sí, sirve harto. Nos mandan saludos, desde Temuco también, nos dice el Jata, nos saluda el Smoke, dice que es que el Smoke dice que se siente ser el doble de Romeo Santos. Ahí lo cago. Mira, el Smoke ahí te cago. La madre dice, mira, la Jo dice que te ama, mi mamá orgullosa, me gusta. La saludos familia para ella, ahí está bien, mi amita. Estoy en la tele. Así que ahí estamos. Todo. Se nos viene la música en vivo, cabros. En directo. Los vamos a dejar con un mix de Edgar Bajo Cero. Así que para que conozcan su música. Esto es Edgar Bajo Cero, ¿eh? DJ Samba, esto es Ritmo Sur. Ritmo Sur. En el escenario es lógico, componiendo música en la misma esquina, la misma bola. Yo y mi barrio, en el escenario es lógico, componiendo música en la misma esquina, la misma bola. En el mismo lugar que empecé, no he perdido la fe a mi escritura rebelde. Rapero en la calle vigente, se mantendrá siempre desde el tiempo cuando bombardeando saciábamos nuestra mente. Voy a mear al estado cabrón, con autogestión, con pasión. Voy a robarme el mejor plumón, pa' que encarcele mi idea más inerte. Mientras mis teorías de magia se quedan con la gente. Hijo de rap de la BF, mi rey, un ley representa los más fly de tu región inerte. Si no me quieres escuchar, escuchar, sal del mapa. Si yo no aparecí por la net, yo vengo las tocadas. Así te va a costar para silenciarme. Cuando quieras y vos no arrancamos del tarro y nos pasamos el trailer. Somos la magia del sur, más que columnas, que tu rapero escucha del boom. Nosotros tomamos el boom para llegar a tu ciudad y rapearte. Quizás como un fantasma que no quiere ser mejor que vos. A veces no rimo porque no quiero hacerlo. A veces escribo textos que te dejan consultando a tu psicólogo. Y no sabes qué hacer. Pierde el sonido de la calle, habla demasiado antes, no sabes que te haga mal. Hey, vamos a perforarle los pulmones. Yo y mi barrio, en el escenario es lógico. Componiendo música en la misma esquina, la misma bola. Yo y mi barrio, en el escenario es lógico. Componiendo música en la misma esquina, la misma bola. El mismo personaje, el mismo flow salvaje. En los terminales de ciudades descargando el equipaje. Decidí yo ser rapero para montarme en un viaje. Distinto el aire, distinto el paisaje. Viendo como el vicio se mueve los pasajes. Traje lo que me nace. Pase lo que pase, pese lo que pese. Seguiré siendo rapero, te lo digo una y mil veces. Fantameo, sabemos cómo hacer esto. Son igual de concreto, en vivo y en directo. Relajado después de un sendo perno. Es mi barrio en el escenario. La, la, la, la. Es mi barrio en el escenario. Yo en mi barrio, en el escenario es lógico. Componiendo música en la misma esquina, la misma bola. Yo en mi barrio. en el escenario es lógico. Hoy, hoy, componiendo música en la misma esquina, la misma ola. Todo pasa por algo, si no me gusta me salgo. A veces tardo, a veces no, pero me acuerdo a lo largo. Paso amargo, endulzalo con un petardo. Desechando lo malo, recuerdo bueno me guardo. Con fuerza corriendo en la selva como leopardo. Envuelto en llamas, la calle me llama, yo le contesto, nunca me tardo. Salgo pa' la calle con fe y bendición del Cristo Santo. Ya, yeah. Yo lo sé que está conmigo, el mejor amigo. Sigo deseando el bien para todos mis enemigos. Mucha envidia por lo ya lo percibo. Cuando quiero algo lo persigo, digo. Mi flow corta asesino construido con puro hilo fino. Tanto año de Gijón, mi lengua la salió filo. Mi soledad legítima. Lo clásico, vivo en un infierno paraíso, donde se golpea los vicios desde el inicio. Se comenta que posee un don innato que se basa en el maltrato a todo rapero costizo. No me saco el rosario del cuello, la bendición viene del cielo, pero igual me quema el fuego. La ambición de lo que quiero me gana y no lo niego. Juego, mantente sordo, mudo y sin ciego. Sin el contacto con mentes peligrosas hice el pacto. Si falta pa' comer yo me apasto, no vivimos de esto. El amor por el hip hop apareció el momento exacto, cuando desahogué toda mi rabia. Me paga, como crecí en la falta, así que calla. No me venga a hablar de tanto asalto si te malla. Cuando la apuntamos bien al blanco y dirigimos los misiles para hundir tu limpio barco. De esta manera hemos seguido vivo en balacera. Cuántos versos tuyos van pa' mí, no me llega con nombre. Yo vivo de la plata y vos del cobre. Mi aporte en el underground ha sido sin igual sangre. Funda, funda, aunque venga de la penumbra, me alumbra. Que tiene todo el batallón, no me asusta. Porque venimos al calle con nada le rumba. Oye, guacho, no se confunda, funda. Aunque venga de la penumbra, me alumbra. Que tiene todo el batallón, no me asusta. Porque venimos al calle con nada le rumba, rumba. Estamos dándole tambumba pa' todo el que quede rumba. Ya no confío ni en mi sombra, tu truco no me asombra. Vengo de la pola donde la maldad sea dueño del hombre y el delito ya no tiene nombre. En precarias condiciones y en momentos que tenemos relax. Nunca necesito un estudio para ser profesional. Del verso con banano fly, es que justo rabio que vos no soportáis porque nació la luna. Oye, roca, roca, mente peligrosa por mi boca, roca. Mientras tú ronca, el patio se te pierde toda la mota. Siguen haciendo bicicleta los gatos con bota. Estamos al aire, hermano. Séptimo capítulo de Ritmo Sur. Esto es Ritmo Sur, está en la casa. ¡Plum, plum, plum! Saludos a DJ Karma que nos vino. Estamos. Esto es Ritmo Sur. Muy contento. Saludos para Enzo, Francisco, Gusto, Paljata. Te lo saludamos. Movimiento Freestyle Temuco. Buena, los cabros. Hoy día los cabros estuvieron marchando igual. Eso. Por la educación, creo que se portaron muy bien. Y hubo un amiguito ahí que estuvo bailando break. Saludos para él ahí. Bendiciones, bueno. Frente de toda la marcha ahí, loco, poniéndole bueno. Así que todo bien. Esas son iniciativas que están en Ritmo Sur nombrándose y diciéndose. Si quieren venir a contarnos algo del movimiento estudiantil que tienen, están las puertas abiertas. Venga, que vengan. Venga. Que vengan el otro jueves a partir de las 9. Esto es Ritmo Sur, rap del Huelmapu, hermano. Y ya está instalado nuestro hermano Edgar. Mostrémosle saludos a la cámara, compañero. Ahí estamos, cuéntanos un poquito, Edgar, ¿qué nos vaya a cantar ahora? Una letrita de un tema, el Benaver, que tocamos con la banda igual. Y ahí unas letras que vayan saliendo. Lo decimos entonces, hermano. En Ritmo Sur se presenta. A la cuenta de 3, 2. Esto es Edgar Bajo Cero. Ahora sí que sí. ¿Qué pasó? Angol Ciudad. Bajo Cero. Oye, así que ven a ver, ven a ver, ven a ver. Por siempre se me ve, se me ve, se me ve. Que en mi vida reina la fe. Así que ven a ver, ven a ver, ven a ver. Por siempre se me ve, se me ve, se me ve. Que en mi vida reina la fe. Por siempre se me ve que mi vida reina la fe. Que el próximo amanecer será mejor que ayer. Dentro de la escritura sigo fiel de pie. Esa es flow fly, otra es que pasó. El lápiz me acompaña también el papel. Perfect para agradecer a él. Gracias Señor por la salud y vida. Pa' mi familia, por un día más que se respira. Por tener un plato de comida, por el aire y por el sol. Por el flow bajo cero matando este calor. El color gris, el matiz de mi frizz. La raíz fumando weed, escapando de la realidad para yo poder. Así que ven a ver, ven a ver, ven a ver. Por siempre se me ve, se me ve, se me ve. Que en mi vida reina la fe. Así que ven a ver, ven a ver, ven a ver. Por siempre se me ve, se me ve, se me ve, que mi vida reina la fe. Por siempre se me ve que mi vida reina la fe, que todo lo es como se ve, que muchas veces el mundo gira al revés. Ves, tal vez encontré la vertiente para calmar mi sed. Keep Cop representa el bajo mundo profundo, inundó mi mente en una laguna. Una por una se fuma pa' la derecha como una rueda lorea. La vida muchas veces mi pana se pone fea, ea. Así que ven a ver, ven a ver, ven a ver. Por siempre se me ve, se me ve, se me ve, que en mi vida reina la fe. Todo pasa por algo, si no me gusta me salgo. A veces tardo, a veces no, pero me acuerdo a lo largo. Paso amargo, endulzalo con un petardo. Desechando los malos recuerdos buenos me guardo. Con fuerza corriendo en la selva como leopardo. Envuelto en llama, la calle me llama, yo le contesto, nunca me tardo. Salgo pa' la calle con fe y bendición de Cristo Santo. Ya, yeah. Yo lo sé que está conmigo, el mejor amigo. Sigo deseando el bien pa' todos mis enemigos. Mucha envidia por la orilla, lo percibo. Cuando quiero algo, lo percibo. Sigo, digo, mi flow corta asesino construido con puro hilo fino. Tantos años de hijo a mi lengua la salió filo. ¿Y a qué pasó? Ritmo sur, representa Angol Ciudad, el bando sucio. Bajo cero, 7 días de lluvia, papi. Esta es la casa. Macula, Zamba, Henry, Pancho de Mundi, DJ Karma, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Qué pasó? Ah, ah. Oh, oh, ritmo sur, ritmo sur. Tranquiley, caminamos por la calle donde no existe la ley. Mi rey a la calmita que mis pasos van con fe. Ey, ven a ver que a la vuelta de la esquina puede estar Lucifer. Tranquiley, caminamos por la calle donde no existe la ley. Mi rey a la calmita que mis pasos van con fe. Ey, ven a ver que a la vuelta de la esquina puede estar Lucifer. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Angol Ciudad. Una vez más, Edgar Bajo Cero, aquí está. Eso pega Bajo Cero. Ya, ya. Yo, yo, yo, yo. Ritmo sur, hermano. Oh, me cayó. Totalmente en vivo y en directo. Qué bueno. Desde el fondo. Desde el fondo. Buenísimo, Edgar Bajo Cero. Buenísimo, buenísimo, Edgar Bajo Cero. Ahora invitamos a los cabros, el Pancho con eso, el Pablo. Eso. Lo tenemos allá, ¿cierto? Va a hacer algo. Manso, te llama que está sonando de fondo. Ah, super mago. Me acuerdo cuando esto es Ritmo Sur, hermano, sonando Edgar Bajo Cero, Mansa rapeado. El rap está en la casa. Esto se saludos para todos los cabros que van a las tocatas. Saludos para todos. Esto se va a descontrolar. Oye, Edgar, ¿cómo estamos? Los chiquillos se están arreglando. Saludos para vacilandounrap.cl. Eso, eso. Métanse ahí y descarguen todo el rap sureño. Saludos para el primo, te estoy mirando, primo de aquí. Oh. Edgar Bajo Cero ahora nos va a presentar algo bien diferente, fresh. Bien fresco. Un bolerito, ¿cierto, Edgar? ¿Qué es lo que se viene? En compañía de dos grandes maestros. ¿Con quién estás, hermano? ¿Con quién estás? Vamos bajando. En la guitarra y Juanchote Bascur en la percusión. Las percusiones. Vamos a hacer un bolerito aquí para la gente. Esto ¿Estamos? Sur. ¿Estamos, cierto? Tú lo decías, hermano, cuando empezamos. Los vamos a presentar entonces Juanchote, Pablo Fuica, Edgar Bajo Cero en su bolerito, hermano. Así que vamos a tenerle un aplauso. ¡Bravo! Un aplauso, hermano. Aguante Ritmo Sur. Aquí en Ritmo Sur, música diferente, música del Gualmapu. Edgar Bajo Cero. Oh. las mandaron, hermano. Fuertes aplausos. Lento, hermano. Tremendo programa el de hoy día, weón. Tremendo, tremendo, tremendo. Cero. Edgar Bajo Cero, weón. Te la mandaste, vieja. Entonces, ¿cómo estamos, Jaime? ¿Cómo estamos, hermano? Ir dando los últimos saluditos a toda la gente que nos sigue día a día. A los cabros que se suscriben al YouTube. Oye, a los cabros que, que comparten la señal que estamos transmitiendo. Para todos ellos, un saludo, hermano. Tremendo programa el de hoy día. Agradecer al Edgar, hermano, que está con nosotros. Mano, te la mandaste. Mansa música. Toda su experiencia, todo el compilado musical que ha tenido, lo hemos escuchado hoy día. Nos despedimos entonces, ¿cierto, hermano? Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. Se viene más Ritmo Sur, rap desde el Huelmapu. Agradecido de todo. Saludos, hermano. Los vemos próximo jueves con este temazo. Los vemos, chiquillos. Muchas gracias por todo. Chao. Hoy me arde el estómago y me están volviendo las ganas de ser un super vago mago y de meterme a tu habitación como un relámpago. Y si la cago, mejor amago y aguanto hasta el pago. Y en tu recital la luz te apago con estas rimas que siempre hago y causo estrago. El J.O. se lago, el rey del monólogo, dejando más loco a los locos que hablaban de un epílogo. En la pantalla verán mi logo, en Brasil escucharán mi apodo y oirán a fanático hablar hasta por los codos. Pues ni modo, mientras yo cuento un relato casi todo, mientras me dedico a mejorar mi método ante todo. Últimamente me la paso cagado, la sé como Quasimodo. Últimamente debato con un pensamiento que casi me deja mudo. Tranquilo, hermano, leo que todavía no colgaré el micrófono y seguiré usando el bolígrafo que me regaló otro yerbólogo. ¿Qué pasa, Pancho? ¿Qué tal? Ese ojo que te quedó medio mal en ese último carrete que casi quedamos ciegos. Tanto natural, será normal. A mi paisa le pasaba lo mismo con ese párpado. Yo conozco otros por ahí que en vez del párpado se les cae el pánfilo. Y así se cortó el hilo por lo más fino. Y así se hizo este rap con este amargo sabor a vino. Quedaron orejas perplejas, pisoteamos comadrejas, arrugaron cejas, se congregaron las viejas. Para hablar del mal que les afecta a sus hijas, se llama rap, señora, y esto sí que deja moraleja. Quedaron orejas perplejas, pisoteamos comadrejas, arrugaron cejas, se congregaron las viejas. Para hablar del mal que les afecta a sus hijas, se llama rap, señora, y esto sí que deja moraleja. No, mamita, no es verdad que la marihuana es alucinógena, tampoco es verdad que el rap no me dé nada. Si estamos en chilito nomás, no espero hacerme rico con esta wea, solo quedé lo suficiente para crear maíz, pa' una empanada y pa' unos papeles de maíz. De más ahí se me ocurra dónde ir en esos días en que solo me dan ganas de largarme lejos de aquí, pero en cualquier momento guatón me espera y con un bajón, que yo te traje un montón de versos sin clon, fuertes como un ciclón, no cabe ni una sucia duda del don, que me separó del montón, que me obliga a traer otra producción, que lo asesina el micrófono con la convicción de que Maizón es evidente como la teoría de acción y reacción. Si hablamos de consecuencia pongo como ejemplo esta canción, si hablamos de competencia ven y muestra algo mejor, si hablamos de concordancia lo que dice pájaro mientras J.O. sea otro temblor en tu rincón. Quedaron orejas perplejas, pisoteamos comadrejas, arrugaron cejas, se congregaron las viejas. Para hablar del mal que les afecta a sus hijas, se llama rap, señora, y esto sí que deja moraleja. Quedaron orejas perplejas, pisoteamos comadrejas, arrugaron cejas, se congregaron las viejas. Para hablar del mal que les afecta a sus hijas, se llama rap, señora, y esto sí que deja moraleja. Eso sí que lo creo, que lo creo.